En el día de hoy vamos a conversar acerca de un capítulo que es altamente profético, histórico y que nos habla justamente del tiempo final. Bienvenidos, está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y quien les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y como siempre, deseando que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Habíamos dicho que Apocalipsis tenía una serie de figuras que nos dan un poquito de miedo de repente porque habla de bestias, habla de cuernos, habla de un poder que emerge de la tierra, una serie de cosas que son medias complicadas a primera vista cuando uno las lee sin el contexto histórico que pueden tener. Cuando habla aquí, en este capítulo, habla de bestias, recordemos que en el simbolismo de Apocalipsis aparece, lo mismo que en Daniel, aparecen animales, aparecen ciertos animales. Si nosotros nos vamos al libro de Daniel, encontramos allí un león alado, encontramos un oso, en fin, y acá también se repiten estos animales. Y estos animales se les da el nombre de bestia, son animales o bestias. Nosotros generalmente cuando hablamos de bestia es un vocablo peyorativo, ofensivo. Si alguien le Claro. dice a otro, tú eres una bestia, inmediatamente se enoja. Si le dice, tú eres un animal, bueno, bueno, si es así, entonces no digo nada. Parece que bestia tiene una connotación, no sé, más fuerte. Por ejemplo, si vemos el verso 1 del Apocalipsis 13, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Podría haber dicho, vi subir un animal que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Entonces, pero recordemos que esto es netamente simbólico, está representando algo. Y aquí nosotros encontramos en el capítulo 13 que precisamente se encuentran los dos poderes, lo que ha estado siempre en lucha continua, el bien y el mal, Dios y el enemigo. ¿Y por qué? Porque el enemigo sencillamente está luchando por recibir la honra, la gloria que pertenece solamente a Dios. Es lo que él pretende. Está en juego precisamente la adoración. Y nosotros encontramos aquí precisamente eso. Ahora, puntualmente, quizás alguna cosita muy simple, porque el tiempo no nos da para tanta explicación, pero lógicamente bestia va a representar de alguna manera algún poder, el agua va a representar gente, y uno empieza ya a hacer alguna asociación, Pero no entonces. perdón, eso no es porque a nosotros se nos haya ocurrido, eso aparece en las Sagradas Escrituras. O Tenemos sea, que hacerla, por porque eso digo la Biblia que. se interpreta a sí misma. Claro, por eso digo que nos faltaría tiempo para explicar algunas cosas, pero rápidamente uno cuando ya capta esta idea, entonces entiende que dice, me paré sobre la arena del mar, en un lugar está detenido y vi subir del mar. O sea, en este caso, si uno recurre al capítulo 11, se da cuenta que hay una bestia que sube desde la tierra. Y aquí dice sobre el mar, o sea, aparece de dónde está surgiendo, desde la gente. Y tiene siete cabezas y siete cuernos y en sus cuernos 10 diademas. O sea, está representando un poder que tiene algunas características y que lo dice la escritura y sus cabezas un nombre blasfemo. O sea, no es un poder correcto Correcto. de alabanza, Sí. sino un poder extraño que se Bueno, está a levantando. propósito de lo que acabas de decir, si nosotros vamos a Apocalipsis 17:15, dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son, y aquí está dando qué es La lo que explicación. son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto para que vean que Apocalipsis se interpreta, o mejor dicho, la Biblia se interpreta a sí misma. No es cosa de que a mí se me pareció, yo creo que, a mí me parece que es esto, yo creo que es esto, yo pienso que es esto. No, es la Biblia la que nos dice qué es. Y aquí dice claramente que estas aguas son gente, son muchedumbre. Quiere decir que donde surge esta bestia, algunas surgen del mar. Otras surgen de la tierra. Cuando surgen del mar son de lugares poblados. Cuando surge de la tierra son lugares que tienen menos Específicos. densidad de población. Ahora, nosotros estamos centrados en el concepto de estudiar la adoración. Y uno, ¿por qué dice entonces el capítulo 13? ¿Por qué nos muestran bestias? ¿Por qué nos muestran surgimiento de estos poderes distorsionados? Justamente porque el concepto de adoración está intrínsecamente relacionado con a quién sirvo. Y el poder que se está levantando acá, que históricamente es el poder que está emergiendo, que ya ha emergido, ¿no es cierto?, en este último tiempo para terminar la historia del mundo, va a representar ¿qué cosa? Un poder que quiere que se le adore, que se le rinda culto, en reemplazo al culto, al servicio y a la adoración a Dios. Y esto, y quizás para que ustedes puedan ver también, por ejemplo, el versículo 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad. Un poder que está tendiendo a tomar el poder, otro que se lo está entregando, ¿para qué? Para que le adoren. Repase un poquito a Daniel 7, usted se va a encontrar que allí hay unas bestias también que son como león, que son como oso y un leopardo. Aquí la junta porque nos está mostrando un momento histórico que está viviendo la humanidad, pero un momento histórico en que va a ser decisivo a quién estoy adorando. Correcto. Y es un poder que no es tan simple, sino un poder que tiene mucho poder, por decirlo de una manera, y que su estrategia es justamente desviarnos del concepto o de la verdadera adoración. Ya. Ese es el problema. Ahora, ahí en el verso 4 dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién le da autoridad a la bestia? El dragón. ¿Y quién es el dragón? El dragón, nosotros para saber quién es el dragón tenemos que ir a Apocalipsis 20, y el verso 2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, aquí nosotros vemos que detrás de todo esto, detrás de todo este sistema, está el enemigo, está el dragón, está la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Él es el que está tratando de recibir la adoración que le correspondan a Dios. En el verso 4 dice, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Pero en el verso 8 continúa, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, todos aquellos que son leales a Cristo, leales a Dios, no adoran a este otro poder, este poder antagónico que se muestra como leal a Dios. Aquellos que están adorando a esta bestia, a esta representación, aquellos que adoran a la bestia, piensan que están adorando a Dios. Entonces, de ahí está el engaño del enemigo. Pero, ¿por qué se produce este engaño? Alguien podría decir, pero entonces no tienen culpa. Sí, si la tenemos, si nosotros hacemos algo que no corresponde, tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque Dios nos ha presentado la verdad. Y nosotros en las Sagradas Escrituras tenemos claramente lo que es la verdad. Si nosotros no estudiamos las Sagradas Escrituras y caemos en el engaño, entonces, bueno, es cosa nuestra, es nuestro problema. Si yo no quiero estudiar la Biblia y el enemigo me engaña, no le puedo echar la culpa a Dios. Bueno, Dios no hizo nada, yo fui engañado, ¿qué culpa tengo yo? No, tengo culpa. Tengo culpa porque yo, teniendo la posibilidad de conocer la verdad, no quise conocer la verdad. Y sabes que aquí en el capítulo 13 se habla mayormente de la adoración. Si nosotros no adoramos a Dios, estamos adorando al enemigo. Y bien claro lo dijo el Señor Jesús cuando dijo, aquel que conmigo no siembra, desparrama. O está conmigo o está contra mí. No hay terreno neutral. Mira, hay un detalle que quizás usted, si se lee el capítulo completo, puede comenzar a percibir. Si usted lee el problema que se está suscitando, el problema de adoración, del equívoco hacia una adoración falsa, todo esto está siendo permitido, está siendo autorizado, está siendo dejado para que se produzca el término del conflicto. Véalo usted, por ejemplo, voy a leer solamente el versículo 5. También se le dio, se fija, se le dio boca que hablase grandes cosas, no que habló, sino se le dio la autoridad, se le dio cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Te fijas, este es un asunto que se va a terminar, no es para siempre. Las profecías están indicando que efectivamente el problema de adoración se va a terminar. Al final, todo ser humano va a adorar a Dios, incluso aquellos que hoy día están levantando sus voces para proferir blasfemias hacia Dios. Esos van a reconocer que Dios es el Dios de la autoridad, es el Dios creador, es el Dios que hizo el universo. Y tenemos que decir que este periodo de 42 meses es lo mismo que en otro lugar usted va a encontrar como 1260 días o tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces aquí nos presenta un periodo definido. Y fíjate, en el verso 8 continúa con la adoración, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Bueno, después en el verso 12 también dice que ejerce toda autoridad a la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Y en el verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y fíjate que encontramos que cuando el paganismo invadió la iglesia, trajo consigo no solamente la vestimenta, los misterios y todo lo que llevaba consigo, sino también el espíritu de intolerancia. Cuando el hombre deja de lado el amor de Dios, entonces recurre a la fuerza. Y eso es lo que aconteció con cierto poder religioso, que está simbolizado aquí. Nosotros encontramos que todo está, volvemos a repetir, en relación directa con la adoración, que es lo que el enemigo ha tratado de hacer. Si usted percibe en el texto que acaba de leer, versículo 15, dice, y se le permitió, o sea, es un poder que está haciendo grandes maravillas equívocas, está confundiendo, pero Dios está permitiendo para mostrar efectivamente el error que se lleva adelante, y por otro lado, mirar lo que es la salvación. Piense esas cositas que son pequeñas, pero que dan gran verdad. Nos encontramos mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.